RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Going to lay down my sunshine down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my sunshine down by the riverside. Bienvenidos amigos oyentes a una edición más de Librería Sónica. Literatura para untar. Y yo voy a insistir con lo mismo del domingo pasado. ¿A ti no te gusta? No, sí me gusta. Me encanta. De hecho, lo que pasa es que no puedo evitar. ¿Te quedas untada? No puedo evitar la imagen que me imagino, una crema de chocolate y avellana, cuyo nombre comercial no sé si puedo hacer. No lo digas, que paguen. Exactamente. Entonces me imagino una rebanada de pan tostado untada con esa crema de chocolate y avellana, cuya marca italiana no puedo mencionar hasta suficiente, que se bajen ya una con mula. Eso lo dijiste todo. Y se me hace agua la boca, entonces me cuesta mucho decir literatura para untar. Ya te entendí. Bueno, hoy domingo 27 de enero, estamos escuchando de fondo a la fantástica voz de Mahalia Jackson, quien tal día como hoy falleciera en 1972, una de las voces más grandes de la historia musical en cuanto al gospel se refiere, una de las voces más representativas, una mujer que además sembró la semilla de este canto espiritual, creó muchos adeptos hasta hoy día. E incorporó a su música elementos del blues y que siguieron influyendo posteriormente en las así es, generaciones y de esta, del género. Esta música gospel, esa canción que sonaba en el fondo, que se llama Down by the Riverside, cantada por Mahalia Jackson. Tengo entendido que la palabra gospel o la etimología del gospel es God spell, como el llamado de Dios. Sí, es el canto de comunicación con Dios. Algo así. Y bueno, y como ya es costumbre en Librería Sónica, vamos con nuestras efemérides. Sí, bueno, esta semana tuvimos un par de efemérides muy importantes. Tuvimos y tendremos. Sí. El 25 de enero de 1882 nació Virginia Woolf. Ella fue una de las más importantes escritoras que contribuyó a la novela moderna, con su técnica de monólogo interior y el estilo poético que imprimió en sus obras. Sí, entre sus obras destacan, por ejemplo... El cuarto de Jacob. De Jacob. La señora Dalloway, Orlando, Las olas, entre algunos ensayos también donde ella dejaba semblanza de su postura feminista. Así es. Y de hecho muchas de sus obras han sido llevadas al cine. No solamente llevadas al cine, sino que han propiciado nuevas piezas, como por ejemplo dramatúrgicamente la de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, una excelente obra de teatro. Y han sido llevadas al cine, como lo acabas de decir tú, Orlando, que es la novela donde ella hace una ficción histórica acerca de una relación de lésbica. Yo creo haberla visto, pero no lo recuerdo. Es una película del 92, de 1992. Sí, sí. También, mañana 28 de enero se cumplirán 155 años del natalicio de José Martí. Y esta semana y la semana próxima va a haber mucho movimiento en torno a esta celebración. Correcto. Escritor, bueno, político cubano, fue precursor del modernismo, junto a Manuel González Prada, del Rubén Perú, Darío. Rubén Darío, Nicaragua, Julián del Casal. Manuel Jesús Galván, de República Dominicana. Así es. ¿Qué otros tenemos? Bueno, José Santos Chocano también. Y José Asunción Silva, de Colombia. Dentro de sus obras. Tenemos un par de trabajos. De joyas literarias. Sí, un par de trabajos que a mí me tocan en lo personal, porque sabes que a mí me encanta la literatura infantil y juvenil. La Edad de Oro, Ismaelillo, que lo escribió dedicado a su hijo. Versos sencillos. Flores del desierto y muchísimos ensayos sobre valores humanos, pedagogía, y política. Y para ustedes contar. Bueno, sí. Bueno. De hecho, Martí todavía hoy en día es una de las influencias más grandes del pensamiento cubano. Y afortunadamente nos ha tocado un poco a Venezuela con todo iba esta influencia, un, ¿no? Iba a ser un mal chiste, pero mejor no lo hago. No, no, es que te digo que afortunadamente, porque creo que mucho del pensamiento de Martí realmente es tiene ese toque del artista sensible y del filósofo humanista. Es así, pero lamentablemente, como suele suceder en estos avatares políticos, muchas de esos pensamientos, de esos ideales, se terminan tergiversando. Bueno, cuando sacas de contexto las cosas y las quieres adaptar, exactamente, por eso no prefiero meterme en esos campos. Para hacer una imagen literaria, te pasa, ¿no?, como la zapatilla de la Cenicienta. Sí, sí. No te la puedes poner si no te calza. Y valiéndonos de la grata voz de Lin Sabel. Sí, ¿sabes que hay otra efeméride importante que creo que nos toca como melómanos a todos los... No, sí, bueno, yo lo iba a dejar para el último corte, pero no adelante, importa, avanti. Pero lo podemos decir de una, así avanti. Celebramos todo el programa. Así es. Y es el natalicio de Wolfgang Amadeus Mozart. Casi nada. No por último, el menos importante. No, no, no, al contrario. Creo que ha sido influencia no solamente en la literatura, en la pintura, en el cine, en la música. Yo siempre digo, ¿qué haría Wolfgang Amadeus Mozart con las herramientas tecnológicas de la música que tenemos en el siglo XXI? Bueno, yo ahora sí me voy a atrever a decir un mal chiste. Lo primero que Mozart haría en estos días es acabar con el reggaetón. Te lo aseguro. Ay, yo que no lo quise decir el programa pasado por no herir susceptibilidades, pero estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero es que todos tenemos derecho a que nos guste algo y nos disguste otra cosa. Sí, es verdad. ¿Okay? Bueno, tal como decía Lin Sabel, un 27 de enero de 1756 nace Wolfgang Amadeus Mozart, que por cierto, cuando Mozart muere y bueno, es llevado al cementerio, hubo un pequeño error de parte de los sepultureros, tengo entendido yo, y lo enterraron en la fosa, en una fosa común. Hasta ahí llegaron los restos de Wolfgang Amadeus Mozart, desaparecieron por completo. Un pelón de eso. Rafales, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que te estás haciendo... Su obra es inmortal, no importa su cuerpo. Así es. Bueno, me valgo de la fabulosa voz de Lin Sabel para citar algo, o para que ella cite algo de Virginia Woolf. Este es un fragmento de la obra Orlando, que dice así. Habiendo interrogado al hombre y al pájaro y a los insectos, porque los peces cuentan los hombres que para oírlos retomo otra vez, porque bueno, estamos en radio, no, y esto no, se puede no hacer, preocupes. Para que ustedes entiendan el sentido, porque si no se pierde. Y repito, esto es un fragmento de Orlando. Habiendo interrogado al hombre y al pájaro y a los insectos, porque los peces cuentan los hombres que para oírlos hablar han vivido años su soledad de verdes cavernas, nunca, nunca lo dicen y tal vez lo saben por eso mismo. Habiendo interrogado a todos ellos, sin volvernos más sabios, sino más viejos y más fríos, porque... ¿No hemos acaso implorado el don de aprisionar en un libro algo tan raro y tan extraño que uno estuviera listo a jurar que era el sentido de la vida? Fuerza es retroceder y decir directamente al lector que espera, todo trémulo, escuchar qué cosa es la vida. Ay, no lo sabemos. Virginia Woolf. Y en este mismo orden de ideas, pero cambiando de autor y de sexo o género, José Martí, donde sus estudios más actuales tienden a situar la creación del Ismaelillo dedicado a su hijo durante los meses de su vida transcurridos en Venezuela, entre enero y julio de 1881, voy a hacer una breve cita de Sueño Despierto. Yo sueño con los ojos abiertos, y de día y noche siempre sueño, y sobre las espumas del ancho mar revuelto, y por las crespas arenas del desierto, y del león pujante, monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, un niño que me llama flotando siempre veo. Sueño despierto. José Martí, ¿sabes que este poema me lo leía mi maestra en la escuela? Tú tienes una memoria prodigiosa. Para las cosas que a uno le han marcado huellas, la memoria es divina. Pero yo no paso de nociones elementales. Eso es lo único que yo recuerdo. Antes que continúes con eso, que me encantaría que lo dijeras al aire, lo que están escuchando al fondo, en homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart, es Così fan tutte, algo así como como todos ellos hacen, algo así, cosí fantuta. ¿Qué hace todo el mundo? ¿Qué hace todo el mundo? Ajá, cuéntame la historia de esta reminiscencia del colegio que tu maestra te leía. Bueno, sabes que cuando uno está en preescolar y en primer grado hay un juego muy lúdico con las palabras. Es la época en que uno se forma afectivamente como lector, porque leer no es una obligación. Tú estás jugando con las letras. Entonces, si tú tienes una buena docente, una buena maestra que haga del juego y de lo que hablamos el otro día, de leer lúdico en voz alta, de la sonoridad de la palabra, algo sabroso, para toda tu vida te van a quedar esas imágenes, te van a quedar esas imágenes sonoras, te van a quedar ese recuerdo afectivo. Y yo recuerdo clarito que mi maestra me leía esto, Sueño Despierto, además de una enciclopedia que se llamaba El Maravilloso Mundo de los Niños, que eran como 12 tomos empastados en beige y cada tomo trataba un tema ahora específico. Ahora yo voy a decir lo que tú usualmente has dicho. Se me cayó a mí la cédula. ¿A ti? ¿Por qué? Porque me acuerdo de eso clarito. No, vale, lo que pasa es que esa enciclopedia ha sido una punta de lanza de generación en generación. Así es. Bueno, nosotros estamos en Librería Sónica. Para aquellos amigos que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de libreriasonica@gmail.com y vamos a hacer el primer corte comercial y al regresar vamos a tener a un invitado muy especial que ya forma parte de la casa de RCR. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Literatura para untar. Tal como les decíamos en el corte anterior, tenemos con nosotros en el estudio a un invitado muy especial, porque aparte de la amistad que ya nos tenemos, Roger Michelena, reconocido librero, como él mismo pide que se le llamen, ya ha participado en varios espacios de Radio Caracas Radio, pero es su primera vez, o es la primera vez que nos visita a Librería Sónica. Roger Michelena, bienvenido. Muchísimas gracias, amigo. Maese. Querido amigo. Estábamos comentando en el corte comercial algo sobre Virginia Woolf, sí, que a mí me encantaría que tú... Que es curioso que haya sido la mujer patriarca de la habitación propia, que era lo que ella siempre más se quejaba, no tenerla, y luego su muerte. Que como tantos escritores interesantes, en alguna u otra manera, el tema del suicidio siempre está vinculado. Virginia Woolf se llenó de piedras los bolsillos y se ahogó. Se metió en un río hasta desfallecer. El caso de Alejandra Pizarnik. Tenemos en América Latina a una escritora, Alfonsina Storni, muy linda también. Y César Vallejo quizás no se haya suicidado porque no tuvo tiempo, pero poco le faltó después cuando lee aquello de morir en París, tal vez un martes, un miércoles, un jueves y habrá lluvia. De hecho murió un jueves y estaba lloviendo. Y esa serie de escritores que bueno, están tocados por la crueldad en sus vidas, aunque no sea muy evidente. Hay una película que se llama Las Horas, que es bellísima y trata a Nicole Kidman, hermosísima, haciendo el papel de Virginia Woolf, se ve muy rara. Y este señor que escribió esta novela hizo un trabajo acucioso de investigación en torno a ella. Realmente es una escritora que todavía tiene mucho que dejar de... Sí. Bueno, yo me quedo sin palabras cuando escucho a Roger Michelena, porque es muy enriquecedor cada vez que nos sentamos a conversar sobre literatura, sobre libros. El pan nuestro de cada día. De cada día, sin tocar las cosas quizás más banales, donde esas conversaciones se tornan también muy interesantes aún. No, y cuando tú estábamos conversando antes de empezar la grabación, que él dice un librero, yo, bueno, pero un librero, para mí un librero es lo más importante que hay, yo creo que... Y esa es una de las preguntas que, si bien es cierto que a lo mejor siempre le habrán hecho a Roger, bueno, ahora me toca a mí hacer la pregunta a nosotros. Librero, ¿Cómo nace la profesión de librero? ¿Se estudia para ser librero? Mira, ¿cómo se llega a ser librero? Aquí en Venezuela todavía no. Hay unos pequeños intentos que entre otro amigo librero y compadre, Ángel García, fue el librero de la librería Monte Ávila durante un tiempo. Uh-huh. Hemos intentado hacer y dar algunos talleres, pero resulta que como somos tan mal pagados como libreros, no es una profesión para la mayoría. Por lo general, alguien que cree que se, o alguien que lee y es buen lector, dice, va, pues es fácil ser librero, yo leo bastante, he leído durante toda mi vida. No hay ningún jubilado que no piense en algún momento, ah, me gustaría tener una librería, estar ahí sentado y atender clientes. Esa es la parte quizás más sabrosa, o es la punta de las hibras del trabajo de una librería. Es lo que te atrapa. Es lo que te atrapa, atender clientes, ver que... y clientas, sobre todo hermosas. Y además comentar, ayudar a la gente, seducirlas con la palabra y todo. Yo no soy librera y es un oficio que respeto muchísimo, es un oficio erótico en el fondo, pero es muy placentero, es un oficio hedónico. Sí, porque sabes qué sucede, y a mí me ha tocado en la librería del Banco del Libro en algunas oportunidades, incluso en otras librerías comerciales de otra gente, hacer orientaciones a las personas que están buscando, mamás, papás, abuelas, mira, yo quiero regalar un libro para un niño, ¿cómo es el niño? ¿Es así? Ajá, ¿cuáles son sus intereses? Entonces, eso de ir adivinando y moldeando la personalidad que te van describiendo y en tu mente paralelamente vas viendo el libro que se adecua para que esta persona se lleve o le regale. Eso me parece que es una de las cosas más interesantes del oficio de librero. Casi que es la única. De resto tienes un montón de devoluciones, está pendiente de los libros dañados, pendiente de que no se roben los libros, hacer el conteo de cuánto tienes que pagar mensual, pagar el alquiler, hacer de nuevo devoluciones, ver qué libro no está. Seguro social, CENIAT. Seguro social, CENIAT. Decirle a la gente que no tienes el libro que está buscando. Diariamente se producen unos 3.000 títulos, casi que diarios en el mundo entero. De eso a Venezuela llega un 10%. De todos esos 3.000. De todo, claro. Si nuestra librería es una librería pequeña, vamos a tener el 10% de ese 10% que llega al país. Lo que indica que siempre vamos a tener el 90% de posibilidades de no tener el libro que alguien busca. La única forma de ser un buen librero es ser un adivino. Que yo me le acueste en la noche y diga, ah, caramba, mañana me van a pedir las obras completas de Shakespeare en Aguilar, me van a pedir el libro Las Horas, me van a pedir algo de Virginia Woolf, lo pido y lo tengo. Pero como no somos adivinos y nos va a costar un dinero, tener una biblioteca muy completa a la que servirnos, siempre vamos a quedar un poco mal. Y si tú bien acabas de comentar que es un oficio, como muchos otros, mal pagado, ¿con qué acompañas tú tu oficio de librero para entonces vivir? Porque evidentemente tenemos que vivir. Por ejemplo, mira, el tema editorial. Los libreros que son dueños pueden vivir a duras penas de sus librerías. Realmente no hay ningún solo librero famoso. Las cadenas pertenecen a un grupo, a un consorcio que consigue ciertas rebajas adicionales, importan para sus propias librerías. Ya es otro tipo de empresa a la librería, imagen romántica del librero pequeñito, solo, fajado, viendo cómo le paga su proveedor o cómo no deja que le roben algunos libros. Ese tipo de cosas soñadoras es muy buena, pero muy poco práctica. Por lo general tienden al fracaso. Un librero también se mantiene como editor, como distribuidor. En mi caso estoy montando, ya está listo, una librería virtual que es ficcionbrevelibros.com. Uh-huh. Tengo un blog donde nos surtimos y acompañamos con una revista de la que soy consejo de redacción en España, que es la revista Tramitexturas, que también tiene su blog. Tengo mi blog que es libreriamichelena.blogspot.com. Amén a eso, una editorial especializada en el área de gastronomía que está empezando a dar sus primeros pininos y ya para marzo tenemos el primer libro en la calle. ¿Y cómo se llama ese libro? El gusto es nuestro. El gusto es nuestro, del gusto es mío. El gusto es nuestro, del gusto es mío. Y aprovechando que Roger está acá con nosotros en Librería Sónica, yo voy a comentar algo que gracias a mi amigo Roger yo conocí el mundo de los blogs. Roger fue el que me dijo, ¿y por qué tú no haces tu blog? Yo, ¿con qué se come eso? Él fue el primero que te enfiebró. Sí, es el culpable. Y después Patricia te dosificó. Exactamente. Esa es la cosa. Uno empieza a verlo todos los días, a levantarse en la noche, a ver cuántas personas se metieron y de dónde sí, se metieron. Sí, es horrible. Hacerle un cariñito. Le he contado, le digo, oye, no, nadie me ha visitado, no he podido. Sí, sí, sí, y sí. Cuando no podemos acceder a la computadora, en mi caso que se me... Crisis. Todo el sistema, crisis. El fin de semana. Se una especie de delirium tremens con la falta de internet. Que lloraba para no poderme conectar. No, que yo recuerdo, yo cuando por primera vez hice el blog, que fue por allá por el mes de agosto, las primeras dos semanas fueron una cosa de postear utilizando los términos bloguísticos o blogueros. Eso eran 2, 3, 4 artículos al día. Ya, un momento. ¿Qué pasa aquí? Hay que dosificar. Hay que dosificar. Y bueno, hasta el punto que sí, ya estoy dosificado, ya entré en el camino de la normalidad. Hablando de blogs, hoy estaba curioseando precisamente en la blogósfera y me enteré que mi querido Rafael Ocio Cabrices... ¿Tiene dos blogs? Sí, tiene dos, los cuales yo soy muy asidua visitante de ellos, pero me enteré que se va a tomar un tiempo sabático y definido. Tal como lo dice el blog, ¿no? Sí. Y dice, no puede ser. Yo hace un par de días entré, intenté y sí, tiene ese mensaje allí. Pero bueno, ya que estamos en el tema del blog... El blog de Royal Michelena se llama libreriamichelena.blogspot.com y además es editor de la página ficcionbrevelibros.com. Exacto. Tengo entendido que... Es la primera librería virtual. Ajá, gracias. Es la primera librería electrónica. Sí, pero fíjate que no es una librería como la librería de las cadenas que tienen un portal. Esta librería es el libro a su casa. Usted nos pide, uh-huh. Nosotros llevamos el libro a su casa sin costos adicionales y por lo general terminan conversando con nosotros, invitándonos a café, terminamos de cenar, damos todas unas explicaciones, terminamos haciendo los trabajos de investigación en torno al libro que teníamos que hacer. Y el café siempre bienvenido. Obligado. ¿Y cuál es el fuerte de...? Literatura venezolana. En ficción breve, el fuerte de literatura venezolana. Y a través de ficción breve también atendemos un poco las necesidades de las bibliotecas universitarias, que es un renglón muy difícil de tocar, muy desatendido, y hay bibliotecas que piden exclusivos libros para ellos que tenemos que nosotros rastrear en todas las universidades extranjeras. No, el tema de la importación sí es un poco más delicado. ¿Y cómo funciona con eso? Por ejemplo, si una persona se enamoró de un libro porque leyó una reseña en una revista especializada o en una página web y dice, pero ese libro no llega a Venezuela. Oye, ¿yo puedo ir a Ficción Breve y ver si ellos me lo traen? Sí, sí, obviamente. Diga a mi socio, depende de lo hermoso que sea la chica, hacemos un esfuerzo. El caso de ser como yo, el esfuerzo es un poco lento por todos los trámites que haya que hacer. Bueno, pero entonces tú estás bien. No, vale, chico, otra vez. Bien. Ah, pues. A mí me da pena que para mañana, esas cosas. Si lo pide para mañana tiene el libro, no me aseguro. Bueno, estamos conversando con Royer Michelena, reconocido librero a nivel nacional y ya con, por supuesto, con participación internacional. Vamos a nuestro segundo corte comercial y al regresar seguimos en conversación con Royer Michelena aquí en Librería Sónica. Recuerden que en Librería Sónica queremos saber de ustedes. Escríbanos libreriasonica@gmail.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Mahalia Jackson. Estamos de vuelta acá en Librería Sónica. Literatura para un tiempo. Y lo que suena en el fondo se llama La Batalla de Jericó, The Battle of Jericho, por Mahalia Jackson. Y esa breve voz que se escuchó al principio presentando a Mahalia Jackson era nada más y nada menos que Nat King Cole. Wow. Estamos acá con Royer Michelena. Estábamos conversando sobre el trabajo tuyo como, y el oficio, pues, de librero. Y nos estabas comentando sobre las oportunidades que has tenido de viajar a otros países haciendo las veces de editor y librero. Cuéntanos de esa experiencia. Fíjate que curioso que el CELAD, que es el Centro Regional para el Libro en América Latina y el Caribe, nos ha dado la posibilidad de algunos libreros aquí en Venezuela de participar en sus talleres. Otros libreros y yo hemos sido de los... Mira, en Venezuela no hay más de 2 o 3 libreros que hemos podido viajar a los cursos internacionales. Máximo. Bolivia, en Colombia... En Antigua, que fue el primero que se hizo, fue bellísimo, un curso de 2 semanas donde tuvimos contacto con libreros de toda la región de América Latina, México, México con el Fondo de Cultura Económica, que publica unos libros especializados para libreros. Ahí tuvimos la oportunidad de ver al editor y al librero más grande que hay en Italia, un señor muy curioso que andaba con pajarita todo el día. Un maestro seguramente. Sí, maese, Filippo. Y ese tipo de experiencias son enriquecedoras, pero damos cuenta que tenemos un punto en común, pero tenemos muchas diferencias en qué nos llega, cómo manejamos la librería, la idiosincrasia y qué nos gusta en cada país. Siempre varía mucho desde México hasta Argentina. Uno se maravilla ante librerías en Argentina, librerías pisos completos. Aquí no tenemos librerías. Las grandes cadenas de librerías aquí no son tan grandes cuando uno compara las de Argentina, México, las librerías Gandhi, que son inmensas. Las librerías. Y que tienen una página librerías. Web además buenísima con una tienen campaña. Tienen todo un mercadeo chévere. Editorial interno muy bueno. Si ustedes van a ver sus páginas de librerías Gandhi, van a ver cosas muy hermosas con frases estupendas y cómo juegan ellos con las bolsas. Hay una bolsa que dice: no me robes, solo llevo libros. Sí. Cosas así por el estilo. O no fotocopies, que es feo. Y la imagen del afiche distorsionada. Son muy buenos, de verdad. Tienen un mercadeo creativo. A uno. Linsabel colocó algo que me gustó mucho, la manera en que lo redactó. Y más que una pregunta, es un, vamos a llamarlo así, un título, para ver qué opina perdón, Roger, de esto. Del oficio de librero, ¿cómo llevar una librería sin morir en el intento? Por lo general se muere en el intento. Eso es lo más seguro. Pero resucitas. Siempre, todos los días. Llegamos, o sea, que el oficio es importante. El oficio del librero. Cansadísimos, cansadísimos, muertos, de verdad. Una librería mata al final del día. El oficio del librero lleva implícito tu ave fénix. Todos los días. Pero eso es bueno para los amigos de Librería Sónica que nos están escuchando. Y sin embargo, yo me acuerdo que un tiempo dejé de ser librero. Me separé del mundo editorial como 2 años porque perdí mi capacidad de asombro. Abrí una página de un libro, no me asombraba, no veía nada, ni encontraba nada que volviera a despertar de ese hábito lector. Y de verdad que tuve que alejarme del oficio un tiempo, imagino que cansancio, otro montón de cosas. Luego al año lo retomé cuando precisamente volví a encontrar una página exacta, que dijo, bueno, aquí es hora de volver a empezar. El librero como tipo que vive solamente económicamente, y bueno, hoy voy a vender y voy a ganar y voy a hacer esto, tiende al fracaso si no sabe que esos subidas y bajadas en los gustos y en los ánimos del lector nos van a golpear de una u otra manera. Nos golpea agosto por las vacaciones si no vendemos textos escolares, nos golpean si no vendemos libros políticos, nos golpean otra cosa. Siempre hay dimes y diretes, pero es sabrosísimo vivir entre libros, circular entre gente que lee, que consume, que compra, sobre todo que compra libros. Uno se siente muy bien. Sí, estamos conversando con Roger Michelena, editor y librero, para los amigos que nos están sintonizando en este momento en Librería Sónica. Roger, el libro no desaparecerá, aunque haya mecanismos, nuevas cosas, aunque leamos de otra manera, aunque yo ando con un aparatico para ir para abajo viendo libros en PDF y haciendo un montón de cosas, el libro como objeto no va a desaparecer. De hecho, cuando uno compra un manual de Office 2007 o cualquier cosa como esa, viene con un manual más o menos grueso impreso. Cualquier teléfono pequeño siempre viene con un manual impreso, de forma que cambie el hábito del lector. ¿Qué como editor, qué libros, valga la casi redundancia, qué libros has editado? Mira, no he editado ninguno hasta ahora. Voy a empezar con esta editorial en el área de gastronomía. Uno siempre piensa que de librero el segundo paso es editor. Las grandes librerías históricamente han editado sus propios libros. Penguin Book empezó como eso, en la librería Ateneo de Buenos Aires, la Buchholz, una librería muy famosa que estaba en Colombia, publicaba una revista sobre literatura, una de las mejores de América Latina. Realmente las grandes librerías pueden dar ese lujo. Y yo te hago la pregunta porque yo tengo entendido que tú en alguna ocasión presentaste o participaste en el bautizo, algo así, del libro de Chejín, sí. En busca de un personaje, el más profundo. Él es un buen amigo desde hace muchísimos años, de verdad que me parece un lector acucioso, un investigador acucioso en torno a sus libros. Y sí, he participado con él en 2 o 3 cosas. Lo edita Júpiter Editores, él se lanzó por su cuenta a buscar un editor, alguien que imprimiera, pero ahí está el gran problema del libro. Imprimirlo quizás es lo más fácil. Conseguir quien apoye, mejor económicamente. Luego viene la parte más difícil de un libro, La distribución. Un libro que no sale de los depósitos de cualquier lugar es un libro que muere. Vas a ver toneladas de ministerio con libros, bibliotecas enormes con libros que en algún momento su autor pensó que debería ser el libro de lectura obligada de todo el mundo, y no lo es porque no se distribuye, no llega a ninguna parte. Cierto. Bueno, y yo te hago el comentario porque para los amigos oyentes, Roger Michelena tuvo el gesto de traernos un libro de Chejín que se llama En busca de un personaje. Y nosotros, bueno, se nos ocurre hacer un... Un juego. Así como hicimos el juego del retablillo de Navidad. Más que un concurso, es un juego. Es un juego en donde nosotros sencillamente lo que le vamos a pedir a los amigos Radio Escuchas es que en una cuartilla como máximo nos manden... Eso suena a tarea escolar, de verdad. A tarea escolar. Una cuartilla como máximo. Sí, porque déjame decirte... Vamos a hacerlo en pocas palabras. Vamos a usar nuestro... Por capacidad de síntesis. Claro, pero es que el porque tema después de lo tenemos que leer en la radio y no puede ser muy largo. Entonces ustedes escojan entre 50 y 100 palabras, más o menos. Correcto. Y es que por ahí vienen los tiros, porque el ganador, evidentemente, vamos a leer el texto. Sí. Y hemos recibido tantos correos por el concurso del retablillo de Navidad, que por eso pedimos que sea lo más breve posible. Y va a colocar luego en el blog del amigo Jason Maldonado. Sí, se coloca en palabras y escombros.blogspot.com, que es el blog de Jason Maldonado. Me delataron. Yo hasta esta no fecha, lo escondas más. No lo habíamos dicho, pero es que aproveché. ¡Yes! Sí, oye, no la pelaste, ¿no? Entonces, me la pusiste bombita, total, y te la tenés que batear de jonrón. Como buena magallanera. Claro que sí. Bueno, como el libro se llama En busca de un personaje, del autor venezolano Chejín, se nos ocurre que, bueno, si usted fuera un personaje de la actualidad, ¿qué personaje sería y por qué? Lo que tienes que hacer es redactarnos su texto y mandarlo a través del correo electrónico libreriasonica@gmail.com. Aquel ganador, le damos su libro y leemos el texto en Librería Sónica. Exactamente. ¿Qué te parece? Me parece chévere. Algo así como hicimos con el retablillo de Navidad, que lo ganó Carlos Fuenmayor. ¿Sabes que Fernando Sabaté tiene un libro que se llama Criaturas del Aire, publicado por primera vez en Planeta en el año 91, luego de una edición de Editorial Deusto? Un libro divinísimo, porque son los monólogos de todos los personajes que él le gustaría haber sido. Habla el Conde Drácula, el Hombre Lobo, Superman y otra serie, pero pone en boca de cada uno de los personajes cada cosa graciosa. Bueno, a mí me encantaría reencarnar en la Mujer Maravilla y agarraría el lazo mágico y... A ver qué dice. El cuento tuyo es para andar volando por ahí con el avión invisible. Bueno, eso también me gusta, ¿no? Y das las vuelticas así, que el tink, one woman. Bueno, volvamos a la realidad. Bueno, bajémonos del avión de la Mujer Maravilla. Bueno, ahí tienen ideas, pues, para escribir sus 150 palabras diciéndonos en qué personaje reencarnaría. Tienes que recrearte y crearte de cualquier manera. Sí, sí. Los cómics no son malos, de verdad. No, son buenísimos. Yo siempre los he aplaudido, aunque me caigan encima. Todos nosotros empezamos leyendo. Al principio, con mi caso, Mimín Pingüín, Shannon, Superman. Bueno, la semana pasada estuvimos conversando con... El redescubrimiento de Calimán con Víctor Vega. Sí, es que es estupendo. Todos los suplementos de la Editores Mexicanos Unidos, que fue la editorial que los sacaba cuando nos llegaban acá, y era lo que uno disfrutaba, porque también de México nos llegaban otras editoriales que eran espantosas, un papel horrible, a doble columna. Tú decías, ¿cómo puedo leer esta tortura china? Pero sin embargo la leíamos de esa manera. Bueno, pero ya va, yo voy a retomar el tema del juego. Así como Linsabel anunció, bueno, que pueden verlo a través de Palabras y Escombros, .blogspot.com. Que se prepara el pitcher. Y el lanzamiento iba. El lanzamiento es parejo. Pomarrosas y cerezos.blogspot.com, que es el blog de nuestra compañera y amiga Linsabel Noguera. Y ya ahí sabe. Tienes un doblete. Exactamente. Entonces, lo que hace el amigo oyente, los amigos oyentes, es que redactan en qué personaje de la actualidad serían. ¿Y en qué blog le gustaría aparecer? Porque a lo mejor no quieren aparecer en el tuyo. A lo mejor quieres aparecer en... Seguramente, en el de Pomerosa. ¿Y por qué no? En tu blog, el de Roger Michelena. El también de se los presto. Para que librería Michelena. Michelena, claro. Si es un librero. Y si seguimos así recibiendo tal cantidad de artículos, textos y palabras de nuestros amigos que nos escuchan los domingos, vamos a hacer nuestro propio blog. Sería interesante. Estamos pensándolo. Pero sabes que parece mentira, pero el blog se lleva su tiempo. Sí, lleva un tiempo. Para hacer algo que sea realmente gustoso, bien hecho y entretenido, de verdad que hay que enfocarse bien. Bueno, Roger, con la experiencia que ella tiene en la blogósfera, vamos a llamarla así, con la página web de Ficción, un breve libro, puede dar fe de eso. Pero bueno, vamos a nuestro tercer corte comercial y al regresar continuamos con Roger Michelena y vamos con nuestras recomendaciones de lectura. Ya venimos. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Esa nota clásica, estamos de vuelta acá en Librería Sónica. Qué alegre es la música de Mozart. Pequeña serenata nocturna. ¿Sabe que cuando yo escucho la pequeña serenata nocturna y voy a decir su nombre, tiendo a confundirme y en vez de decir pequeña serenata nocturna, digo pequeña serenata nocturna? ¿Pero sabes qué? No. Porque una de mis canciones favoritas de Silvio Rodríguez se llama Pequeña Serenata Diurna. Entonces por eso la confusión. Haces la asociación. Roger, queremos agradecerte tu participación acá en Librería Sónica. Este programa ha sido... Gracias por la diferencia. Muy, muy, muy enriquecedor. Y sabroso. Sí, y como ya es costumbre, en Librería Sónica vamos a hacer nuestras recomendaciones, nuestras humildes recomendaciones de lectura. Claro, empiezo yo, sigues tú y cerramos con broche de oro con una recomendación de Roger. ¿Cómo no? Ok. Avanti. Bueno, yo esta semana les voy a recomendar, que se me quedó por fuera la semana pasada cuando recomendé la trilogía de Philip Pullman. La materia oscura de Ediciones B. Pues la repito porque me pidieron que por favor repitiera los datos y ahora les recomiendo esta semana lo que ha salido de la colección de Santillana Aguilar, Llámalo Amor Si Quieres, que está dirigida por un entrañable amigo y escritor, Leonardo Padrón, cuyo lanzamiento fue en noviembre del año pasado, cerca de la Feria del Libro. El primer título fue Amorcito Corazón, de Laureano Márquez, con el cual vi a Jason muerto de la risa varias veces en las escaleras aquí en la radio. El segundo título, de Mariana Reyes, se llama Las 12 Caras del Amor, y el tercer título, que acaba en enero de salir, se llama Olor a Rosas Invisibles, de Laura Restrepo. De verdad, la colección está muy bien cuidada. Es una lectura que, sin ser muy densa, es una lectura de muy buena calidad literaria. Y además puedes pasar un rato ameno, una lectura cuando no te quieres complicar la vida. O sea, así como cuando uno quiere ver una película para despejarse y pasarla chévere. Pues creo que esta colección está muy bien en ese sentido. Pues una de las cosas que habían comentado tanto los editores como el director de la colección es que querían ganar lectores. Y creo que está bien dada para eso, ¿no? El libro de Laureano es, de verdad, simpatiquísimo. Bueno, yo... Simpatiquísimo. Da fe. Doy fe de eso. No lo he terminado de leer, porque además es sumamente corto, ¿no? Y es como para divertirse realmente. Pero a raíz de esa lectura, algo quedó en mi memoria y quedó en calidad de imborrable, porque lo de la Wikipedia es fabuloso. Pero bueno, yo voy ahora con mi recomendación. Yo recomiendo un libro que se llama El Cuento Número 13. Y me tomo el atrevimiento de leer una brevísima nota que hice del libro en el blog Palabras y Escombros, que dice así: un libro cautivador y que te engancha desde el principio. Las historias del pasado y del presente se van imbricando para llevar al lector a un final que jamás resulta tan obvio. El cuento número 13 está lleno de misterios y logra ese efecto de viciarnos por seguir leyendo más y más para saber qué sucede con las historias y sus personajes. Otro punto interesante que merece destacarse es el hecho de que todo comienza por la pasión literaria, por el amor a los libros que uno de sus protagonistas manifiesta a lo largo de todo el relato. El personaje incita a la lectura, provoca, da gusto ver cómo su interacción con los libros se transforma en motivo de vida. Ganas de leer es lo que nos deja El Cuento Número 13 para revelar todos los secretos que Setterfield, su autora, plasma en su obra. Yendo un poco más allá, llegué hasta www.thethirteentale.com y vi cómo hasta el mercadeo de un libro se ha vuelto importante para darle más información a sus potenciales lectores. No sé si logrando o no sus objetivos en el caso de este libro, pero sí al menos para hacerlo más atractivo. A mí me gustó, tanto el libro como la web referida. El cuento número 13 de Diane Setterfield. Roger, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendas a los amigos oyentes de Librería Sónica? Miguel, yo soy muy malo en recomendaciones particulares, porque por lo general tiendo a volver a los clásicos. Pero eso no tiene nada de malo. Los clásicos para mí siempre ha sido el señor que nos inventó a todos nosotros, que no hay drama, no hay chismoso, no hay mujerzuela, o belleza que no haya sido creada por Shakespeare. Siempre vuelvo a las obras completas de Shakespeare que me acompañan desde muy pequeño. Es una excelente desde Almohada me ha servido de llanto, me ha servido de todo. Pero si pueden conseguirse un libro muy pequeñito, que se llama como una novela, de Daniel Penac. No es un libro que pasó, lastimosamente, sin pena ni gloria, en manos de casi todos, pero tiene unas frases interesantes sobre qué leer y cómo leer. Los principios de él son los 10 principios de Penac. Hay que leer lo que nos dé la gana, para cuando queramos saltarse las páginas que no nos gusten y cosas así por el estilo. Volver atrás cuando volver nos atrás provoca. Cuando nos provoque, el derecho a releer, el derecho a no leer. El derecho de los lectores de Daniel Penac, que quizás es una cumbre del gusto realmente, porque se debe amar la lectura. Qué buena esa recomendación. Vamos a recordar el juego. ¿El juego? El juego de En busca de un personaje. Muy bien, recordemos el juego. Creía que te estabas refiriendo al juego, la obra de teatro de Mariela Romero. No. No, en serio, ahora fuera de broma. El juego, que es un concurso, que no queremos decirle que es concurso, sino que es realmente un juego entre amigos, entre ustedes, que nos escuchan en Librería Sónica todos los domingos, y nosotros que estamos curso, aquí. ¿No? Un sin curso también. Claro. Exacto. Bueno, en vez de el un concurso, curso, un sin curso. Un el juego. Sin curso trata de que nos envíen un texto, un breve texto, a nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com, donde usted con sus palabras nos va a decir qué personaje le gustaría ser en la actualidad y por qué. No, era más bien en qué personaje le gustaría reencarnar. Bueno, recrearse como ese personaje. Exacto, recrearse como ese personaje. Como ese personaje. Creo que es válido las tres opciones. Y el texto ganador, bueno, aparte de su correspondiente lectura en Librería Sónica, recibirá el libro de Chejín, el autor venezolano Chejín, que se llama En busca de un personaje. Además de la publicación en el futuro blog de Librería Sónica. Oye, ya nos combinaron a hacerlo. Sí, y obligado casi en Pomarrosas y Cerezos.blogspot.com y en palabrasyescombros.blogspot.com. Y hablando de blogs. Hay una recomendación que siempre todas las semanas tenemos ahí un post o un blog que queremos recomendar. Esta semana quería recomendar un blog que está hecho con muy buen gusto, con mucha sensibilidad, y donde encontrarán, bueno, textos propios de la autora del blog y también textos que toma prestado de otros autores ya conocidos, pero siempre hilados con mucha inteligencia. Y la autora prefiere mantener su anonimato, así que en su perfil público no está el nombre. Pero es que eso es lo interesante de los blogs. Uh-huh. Primero, que tú puedes mantener tu anonimato o tu no anonimato. Exacto. Si así lo prefieres. Y escribes lo que quieras, como quieras, en la manera que quieras, a la hora que quieras. Sí, algunos lo que hacen es llevar su diario de Hello Kitty a la blogófera. A la blogófera. Otros son mucho más combinados. Sí, hacer mejores cosas. Este es un blog de esos de hacer mejores cosas, que se llama Nocturna más no funesta. Ah, muy bueno. Bellísimo. La dirección electrónica es nocturna-más-no-funesta.blogspot.com. Hago la salvedad. Las imágenes. Sí, las imágenes son bellísimas. Hago la salvedad que cuando decimos guión es el que va en el medio entre todas las palabras, porque ahorita los chamos, cuando quieren decir el que es abajo, dicen piso. Piso. Sí, qué cómico, ¿no? Underscore, pero ay, qué pedante. Oh, aquí en el underscore. Pero mucha gente lo utiliza así. Sí, sí, lo utiliza así. De hecho, yo lo hago, pero no me gusta decirlo en público. En el zócalo. Bueno, el del zócalo, pues. Nocturna, repito la dirección. Nocturna guión. Más. Guión. No. Guión. Funesta. Punto. Blogspot. Punto. Com. Y de allí compartimos este post recientemente actualizado hace pocos días, el 18 de enero. Notas amaestradas. Que la mano izquierda sepa lo que la derecha trama. En la zurda está el fulgor, y a la diestra su mentor. La derecha blande argucias, a los diestros la zurda les arde, y viceversa. Toda siniestra es zurda. Autónomas, las manos de su centro se dan un apretón. Nocturna masnofunesta.blogspot. Y para aquellos amigos que nos están escuchando, que va ya está acompañada por casualidad de la figura de Echel pintando la mano sobre sí misma. Está en un estudio, exactamente, un estudio de manos. Estudio de manos de Echel. Si quieres que leamos sus textos, sus poemas, poesías, o leamos su blog, nos escriben a libreriasonica@gmail.com y con gusto los sugerimos. Vamos a revisar, los vamos a sugerir. Los leemos, cosa que ya está sucediendo. Sí, ha sucedido con Carlos, por lo menos con Carlos. Con Carlos, con Noris Roberts. También. Ya hemos recibido correos electrónicos de un par de jóvenes escritores con los cuales ya estamos trabajando su visita al programa. Y ya que estamos en la onda del blog, Roger, ¿qué blogs nos recomienda aparte de libreriamichelena.blogspot.com? Aparte del tuyo y el de ella, que lo tendré que leer. Bueno, muchas gracias. Yo prometo que lo actualizo. Son estupendos. Mira, me han gustado últimamente los de gastronomía. El de Sumito a mí me gusta mucho. El de Sumito es estupendo. El de Tomás Fernández, que es Tomás no más. Y el de Sumito sería así, Sumito Esteves. Sumito Esteves. .blogspot. En la parte izquierda de casi todos los blogs de todos nosotros hay buenas recomendaciones. Sí. Bueno, ese silencio indica que hemos llegado al final de la edición para el día de hoy de Librería Sónica. Y la frase del día de hoy creo que va, tenemos varias, pero hay una que va como anillo al dedo con lo que estamos hablando de la idea del blog que permite decir todas tus ideas sin que nadie pueda decirte no digas eso. Y es una frase de Virginia Woolf que dice así: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.